Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Aterre, perrito malvado, no te hagas el piola que vos sos casado, gato. Que me enloqueció. ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel donde mi mano acariciaba tu piel y mi boca besaba tu cuerpo? Nos amamos hasta quedar sin aliento. Quiero verte otra vez en ese cuarto de hotel. Que me enloqueció.